Yeah. eres mi delirio, amor. Todo lo que había soñado, amor. Por donde vaya, a tu lado yo estaré. Lléveme por siempre, que nunca te olvidaré. Sabes que te quiero, amor. Nunca quiero separarme, amor. Siempre te amaré, mi amor. Sabes que te necesito, amor. Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré. Quédate por siempre, que nunca te olvidaré. Primer amor, todo lo que había anhelado, amor. Eres mi delirio, amor. Todo lo que había soñado, amor. Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré. Lléveme por siempre, que nunca te olvidaré. Te quiero, amor. Nunca quiero separarme, amor. Siempre, siempre te amaré, mi amor. Sabes que te necesito, amor. Por donde vayas, a tu lado yo estaré. Quédate por siempre, que nunca te olvidaré. El universo entrega su alma enamorada. Te dice te quiero con todo su amor, con todo su amor. ¿Qué manos te desocas? ¿Qué aliento quema tus bocas, infernal? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura y con amor? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste en tu mano? ¿Qué te necesito? No puedo vivir ya jamás sin ti. Tu vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti. ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? Señor, cuida la donde esté, cuida junto a ti hoy. Nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí. Sabes en cuanto la pierdo que soy el mendigo. Su corazón y no quiere que vaya a sufrir. Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza, para que no sufra y no tema la soledad. Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza. Señor, nuevamente su amor, quiero ser su verdad. Que pueda para que no sufra y no tema la soledad. Por eso, por favor, ayúdame a hacer tu esperanza. Y yo nuevamente su amor quiero ser tu verdad. Thank you. Oh, no.

poquito que me quiera. Con un poquito, nada más. No sé si yo soy la causa del dolor que hace un tiempo a sus ojos se prendió. Será una cosa marchita de mi hacer. Será que yo no me hago comprender o sin saber le estoy causando daño. Será por mí que sufre mi mujer. Será el amor que nunca supe darle. Será el presente, será el ayer. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastrará a este dolor? ¿Será la vida que la cambió? ¿Serán recuerdos o seré yo? ¿Será este mío que supimos amar y que hace mucho dejar de esperar? Serán mis cosas de locos soñando que han derrumbado aquel momento amor. Y por la calle la veo caminar siempre en silencio, acusada de llorar. Por Dios, no aguanto la angustia de a que sus labios me griten la verdad. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastrado a este dolor? ¿Será la vida que la serán recuerdos o seré yo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, por Dios, que la arrastraron a este dolor? ¿Será la vida que la cambió? ¿Serán recuerdos? Thank you. algo tan bello, lo juro. A llamar, comprendo que te olvidara, te invitara, que te invito de nuevo, que tendré que aprender a estar sin muchas cosas, sin tu beso, sin tu vida, sin tu olor. Mi cuerpo como potro desbocado, galopando tantas noches de amor. Adiós, adiós, princesa, espero que hayas hecho lo mejor y tengas lo que yo te daba tanto. Amor, amor y amor. Adiós, adiós, princesa, que el mundo entero ruede para ti. Espero que no tengas que acordarte jamás, jamás de mí. Jamás me gustaste tanto, te lo juro. Qué gran triunfo hay en tus ojos. Qué lástima no poder felicitarte. Qué diría si de tanto hay que ver. Juro que cuando llegue el gran momento, cuando te hagan la pregunta, será como si jamás me hubieras dicho. Ay, a mí, esto es ser para vivir. Adiós, adiós, princesa. Espero que hayas hecho lo mejor. Lo que yo te daba tanto, amor, amor y amor. Adiós, adiós, princesa, que el mundo entero fue para ti. Espero que no tengas que acordarte jamás, jamás de mí. Adiós, adiós, princesa, espero que hayas hecho lo mejor. Luchando contra mí, en esta esquina está mi amor, y en esta otra mi dolor. Tú eres la causa de este encuentro, porque te hallas en el centro de este conflicto sin razón. Por un lado las caricias que me brindas y tus besos enloquecen a mi pobre corazón. Y por otro tus arranques, tus locuras me torturan y me llevan a la desesperación. Dios contra mí, es una pena que por ti esté yo mismo contra mí, pero al final sufriré, y si te dejo moriré. Enloquecen a mi pobre corazón, y por otro tus arranques, tus locuras me torturan y me llevan a la desesperación. Pero al final de todos modos perderé, pues si me quedo sufriré, y si te dejo moriré, pues si me quedo sufriré. Fuiste a bailar sin querer nos encontramos y te quise saludar. De pronto tú veniaste fingiendo haberme olvidado y en tu sonrisa forzada supe que te habías casado. Y toda la noche bailaste con él. Si tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber que era dicho dolor, recordando mi primer amor. Para besarme te alzaba en la punta de los pies. Yo tenía 12 años, más te dije 16. Para volver a tu casa buscaba mi compañía. Volvíamos de la escuela sin tener miedo a la vida. Y toda la noche bailaste con él. Si tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor. Los domingos a la tarde yo te invitaba a pasear, noviecita de mi infancia, sueño de orillas del mar. Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llevó, pero siempre las recuerdo por ser mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él. Si tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber que era dicho dolor, recordando mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él. Si tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor. La, la, la, la, la, la, la. Yo cuando vi campo vacío, recordé todas nuestras cosas, nuestro primer encuentro, nuestro primer día, nuestro primer beso, nuestras primeras caricias, nuestra vergüenza y la mira, nuestro prisa. Que quiere progresar, impulsan fuerte su barca que se echa a navegar y lleva sus esperanzas mirando al cielo así. Amor, único cielo eres tú. Está llamando a mi puerta la hora de zarpar. Resbalan por tus mejillas gotitas de cristal. Si atrás de este dulce beso está un amargo adiós. Perdón, me duele mucho mi corazón. Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor. Reza por mí, por nuestro amor, no te olvides de mí. Adiós. Lágrimas van cayendo como el atardecer. Ruegan con su silencio que pueda yo volver. Te juro, cariño mío, que salvaré tu amor. Adiós, cuídate mucho, corazón. Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor. Reza por mí, por nuestro amor, no te olvides de mí. Adiós. Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor. Reza por mí, por nuestro amor, no te olvides de mí. Ya tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras queda una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha. Thank you. vida, yo no sé qué está pasando. ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo. Tu indiferencia la siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, no sé hacia desesperado. La forma de buscar en el amor. Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en su enemiga y está cobrando un alto precio por su error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Thank you. triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró. Paseando el final, luce todos los mares de la playa se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. Vuelva a verte después, no sé que de mi vida será sin el lucero azul de tu fe, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. El amor se escribió para la eternidad. Todo siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Con la cara por cobardía me fui de ti. Por culpa mía, por egoísmo, ya te perdí. Por cobardía fui de ti. Y que ría y que sonría, no soy feliz. Ahora debe pasar con alguien que entienda soy y cómo disimular que mi alma se derrumbó. Silueta, silueta, silueta, silueta, tu silueta.

cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. tristeza solamente encontrarás. Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender, en tus noches habrá un recuerdo que ha de venir. De las cantidades de cristal que derramaste al partir, yo no voy a construir para soñar el brillo de verdad. Tú no igual un hombre en su vida. Obviamente es que tú no eres, yo no puedo. Serás tu más en el espejo. Será la misma que guarda en la forma de tu rostro, de tu sonrisa, de tu llanto. Y tal vez, en alguna parte, escuches mi voz. Con ella sabrás que tus lágrimas, que para todos son de vidrio vivo, para mí son los lamentos. Son lágrimas, lágrimas de cristal. Te alejaste de mí y fue de llanto ese adiós. Lágrimas guardé, era mi amante, yo lo vi. Tú no igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar. No te aguantes si tú lloraste, yo no guardé. Los diamantes que tú lloraste, yo los guardé. De saber que así

Y no valgo

detrás de esta cara que mire, hay otra mojada en lágrimas, la gente me ve reír. Thank you.

Thank you.

siento que escribo por ti las cosas más bellas. Y aunque como el brillo yo viva cantando, cantaré.